trabajo, mañana otra vez, para ser explotado, no se va a detener. Alarmas a la seis, alarmas a la seis. No hay tiempo de más. Más allá, sociedad anónima, sociedad anónima, sociedad anónima, sociedad anónima, sociedad anónima, sociedad.